personaje singular donde lo haya, Salvador Dalí marcó su seña de identidad y su nombre en la historia de nuestro país. Desde los años 30 hasta la década de los 80, su popularidad va a un aumento. Dos picos son los más significativos de la segunda imagen: el aniversario de su nacimiento en 2004 y el de su muerte en 2009. Máximo representante del surrealismo, Dalí decía esto después de la pérdida de una de las personas que más marcó su vida, su madre. El golpe más fuerte que he recibido en mi vida. La adoraba. No podía resignarme a la pérdida del ser en quien contaba para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma.